Anda por ahí, haciendo sus travesuras. Me conduce sin pensar, al borde de la locura. Él se sabe introducir entre tus debilidades y se suele confundir hasta entre tus amistades. Ándate con precaución, tiene sus habilidades. Se te mete al corazón y te llena de sus males. Él no sabe de dormir y te acecha en todas partes, pues no hay un solo lugar donde no pueda encontrarte. El que dice que usa cuernos es que no tiene ni idea, pues no vive en el infierno. Es. El deseo se hace un tormento, pues su nombre es tentación, su apellido sufrimiento. Ándate con precaución, tienes sus habilidades. Se te mete el corazón y te llena de sus males. Él no sabe de dormir y te acecha en todas partes, pues no hay un solo lugar donde no pueda encontrarte. Nombre es tentación, su apellido sufrimiento. Tan irresistible es que el deseo se hace un tormento. Pues su nombre es tentación, su apellido sufrimiento. Si me gusta, si me gusta.